Alejandra López, la mamá de Gabriel Guzmán. Bueno, paso a contarles que Gabriel Guzmán fue asesinado por dos policías, Diego Íbalo y Oscar Molina, el día 25 del 9 del 2018. Gabriel fue insertado por la policía, por dos policías de acá de la provincia de Entre Ríos, Paraná, con un disparo en la nuca, que es un caso de gatillo fácil acá en Paraná. Gabriel tenía tan solo 20 años, una vida por delante, era un chico trabajador, trabajaba en la construcción, muy querido por toda la familia. Gabriel era uno de los dos hijos menores que tenía. Bueno, estamos pasando por un triste momento, ya que en 3 días se cumplen 6 años del fusilamiento de Gabriel. Gabriel tuvo como abandono de persona por parte de la policía. Estuvo mucho tiempo tirado en un descampado. De las 11 de la mañana que me avisan que a él lo habían matado, el médico forense demoró hasta las 4 de la tarde. Hubo muchas irregularidades porque una comisaria de la comisaría 15 de acá de Paraná, cuando estaban haciendo el encintamiento del lugar, le pisa la cara y le revienta un ojo. Bueno, lo llevan a las 4 de la tarde, de las 11 de la mañana que lo habían matado, fue instantánea su muerte, porque ya digo, fue con un tiro en la nuca, más o menos a 15 metros de distancia. Diego Íbalo le apuntó, no le salió la bala. Oscar Molina, sobre un poste de luz, se arrodilla y le tira a Gabriel estando parado con las manos arriba y le apunta a la nuca. Me lo entregan el día 26 a las 4 de la mañana, desnudo por completo. No tuvo derecho como persona, como ser humano. Lo velamos muy pocas horas, ese día 26. Y bueno, seguimos luchando y luchando hasta que lleguemos a la elevación a juicio y la causa quedó 2 años archivada. Luego de esos 2 años, nuestros abogados José Iparraguirre y Lucía Tejera nos hicimos como querellantes autónomos, presentamos la causa de Gabriel a la jueza de garantía número 1 de acá de Paraná, la doctora Elisa Sili. Empezamos a presentar pruebas, videos que teníamos. Hasta hoy, gracias a Dios, todo salió favorable. Y bueno, estamos esperando la elevación a juicio, que el día 25 de septiembre de ahora, de este mes, dentro de 3 días, tenemos una concentración, nos concentramos en Paraná, en tribunales, para exigir la elevación a juicio, ya que se cumplen este 25 de septiembre 6 años del fusilamiento de Gabriel. La intervención va a ser que con los compañeros de acá de Paraná, de distintas organizaciones, recordemos a Gabriel y que la jueza de garantía, Elisa Sili, pueda tener un poquito de compasión y bueno, eleve la causa a juicio, ¿no es cierto?, que es lo que más estamos esperando. Después de la elevación a juicio se vienen otras audiencias y otras pericias que piden, que es lo que más demora por parte de Gendarmería. Bueno, ahí pasaba la palabra de Alejandra, que es la mamá de Gabriel, un caso de gatillo fácil de Paraná. Están convocando para mañana 25 a las 12 en la puerta de tribunales de Paraná para exigir la elevación a juicio del caso de Gabriel, que ya tienen a los responsables, a los dos policías asesinos. Está comprobado porque, bueno, como nos dice Alejandra, han presentado todas las pruebas pertinentes, pero bueno, sin embargo, a pesar de que hace 2 años que está cajoneada la causa, todavía no han logrado elevarla a juicio. Así que estaremos ahí atentas siguiendo lo que sucede mañana en la concentración.